Voy y toco. No sé, no estoy segura. Me he puesto un gamulán floreado, así que... Bueno, estamos con las chicas de Proyecto Sur. Está Josefina Castro y Lucía González. Gracias por venir, ¿eh? Bueno, muchas gracias por recibirnos. Bueno, es un placer tenerlas aquí. ¿Qué es Proyecto Sur? Bueno, mirá cómo se alejó el micrófono. es un dúo de amigas músicas, digamos, ¿no? De amigas en primer lugar, amigas hace muchos años, y hace menos años de amigas músicas. Y bueno, es un proyecto que nace a partir de un viaje, en realidad. Nosotras hace rato hacemos música, pero cada una con sus proyectos. Y en un momento, nos gusta mucho viajar a las dos, y en un momento surgió la posibilidad de hacer un viaje al sur, a conocer, que ninguna de las dos conocía, y armamos un repertorio para ir a tocar allá, y sostener el viaje. Mira. Así que armamos un repertorio para eso. Y bueno, de ahí surgió el dúo, al final. Claro. Y ahí nació y ahí quedó. Claro. Y ahí quedó. ¿A qué parte del sur? Viaje. ¿Se acuerdan? ¿O fue...? Gira. Claro, y fue recorrida. Sí. Varios. Bolsón, San Martín, Villa Langostura. Ah, lindo. Hicimos. Junín. Sí. Sí, hicimos recorrido lindo. Y a partir de ahí vuelven y dijeron, ¿y por qué no? Claro, sí. En el viaje fue como la pregunta, che, bueno, ¿esto lo hicimos solo para el viaje o lo sostenemos? Y, y decidimos y se seguir. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y digo, ¿cómo es hacer un dúo? Imagino, una cosa es solo, hago lo que quiero, creo lo que quiero, toco lo que quiero. Digo, ¿cómo se complementan las dos? Y es mucho la charla y por ahí, o sea, este dúo arranca haciendo repertorio de otros músicos, ¿no? Entonces también es ponerse de acuerdo qué canciones, cuáles sí, cuáles no, cuáles nos interpelan, cuáles no. Y después se fue transformando, porque hoy en día hacemos música de otros artistas, pero también empezamos a escribir nosotras. Entonces también empieza a pasar eso. Claro. Empieza a tomar otra forma. Y bueno, también es abrirse, ¿no? Es, bueno, che, yo tengo esto escrito. Animarse a mostrárselo a la otra, que la otra lo escuche, que lo vea, o que la otra le ponga música. Bueno, es una cosa de respeto continuo también. Y si pregunto qué tipo de música hacen... Ahí arrancamos con mucho folclore cuando recién empezó el dúo y lo fuimos llevando como para el lado de lo latinoamericano. Y ahora creo que hay, no sé si un 50%, pero hay bastante de canciones propias. Que sé que tienen formato a canción más que... Sí, igual estamos muy atravesadas por el folclore. Claro, siempre está ahí atrás. Siempre hay algo folclórico o algo latinoamericano que atraviesa las canciones que hacemos. Viste que tanto escuchar y tanto hacer te atraviesa sin querer. Claro, claro. Dijeron que eran amigas antes, pero no de la música. Claro, las dos éramos música con nuestros proyectos, pero no compartiendo entre nosotras. Claro. O sea, nosotros nos conocimos estudiando en el conservatorio. Ella dejó en ese momento, yo seguí. Y ahí quedó el vínculo. Compartíamos la materia de guitarra. Así que nos juntábamos a estudiar las obras. Claro. Y después continuó la amistad, pero no compartiendo un proyecto musical. Cada una tenía lo suyo y... Sí, no sé por qué. Pero bueno, después de repente salió. Claro, se dio así. Sí, sí. ¿Y se acuerdan cuándo fue la primera vez que tocaron juntas, más allá de Ego, de la gira esta donde nace el Proyecto Sur? Digo, después cuando vuelven, la primera vez que enfrentaron al público. Momento acá, tondelense. Claro, claro. Momento de publicidad. En la inauguración de Patio de Alondras. Muy bien. Lugar hermoso. Se puso colorado, no sé por qué, José. José está dentro del Patio de Alondra, más allá de tocar y demás, ¿no? Forma parte de la familia claro. que tiene el Patio de Alondra. Lugar que es fantástico. Estuve con, es hermoso. Con Bruni, y de ahí tenía la cara esta que, que manejaba controles y demás, del sonido, algo de eso, ¿no? Me hago la sonidista. Pero se come, fantástico, comimos. Sí. Ahí y disfrutamos de un show. Y hablando de eso, van a estar en el domingo, en Patio claro. de Londres. Este domingo, a las 8 de la noche, tempranito, cosa que todos sepan que van a ir, disfrutar un rato y van a volver temprano, uh-huh, que al otro día capaz que se trabaja, depende quién. Claro. Sí, el domingo a las 8, ahí en Patio de Londres. Bueno, anunciaba a principio de cuando veníamos para presentarlas y demás que los viernes aquí es viernes de música. Y trajimos. Y estamos hablando. Y va a tocar con nosotros, ¿no? Obviamente, si me presta el, iba a decir el canasto este, pues ya lo dije de cómo se llama, pero vamos, vamos con una para la gente que está escuchando del otro lado en este día viernes. Aquí está en Modo Verón, Proyecto Sur, Josefina Castro y Lucía González. Acomodamos ahí un poco los micrófonos. Ahí está, muy bien. Mari Morales, esta canchera ya con los micrófonos. Bueno, escuchamos entonces Proyecto Sur. Cálido lugar, las manos de mi madre se sostienen, en el tiempo me sostienen, en el tiempo. Danzan con el brillo del sol y me encuentran en la salvia y son semilla y son agua. Son brotes, plantas y flores, son la fruta y son el pan. Son harina y son la sal. Laboriosas manos son y construyen una línea. La línea de la vida. Que luego llaman tiempo y que luego llaman viento. Y son fuego y son río y son dulce verdor. Son las manos que me enseñan abrigo en la tempestad. Son el calor del invierno, son el vapor del verano, son el aliento diario, son en la noche santuario. Nada, le estaba aplaudiendo porque no tengo el micrófono. Ahora sí, muy lindo, chicas, muy lindo. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué la música? ¿Hay alguien en la familia? La verdad que no. En mi caso tampoco. No, en realidad, sí, en realidad mi abuela era profe de piano, yo nunca la vi tocar, pero era profe de piano y mi abuelo me contaron que tocaba el acordeón, cosa que tampoco vi nunca. Y listo, porque ya mis papás no. Y nosotros somos cuatro hermanos, mi hermano más grande toca la guitarra, siempre le gustó, pero como entre casa. Claro. Pero no hay, ustedes sí que sí, que claro, es como grandes guitarreras, pero no hubo nunca así eso. está ahí en los genes. Claro, en algún lugar está. ¿En tu caso? Nada. Nada. No. Son las primeras, digamos. Sí. Por ahí una. De algún lugar debe venir, pero claro, que no lo escuché. No. Claro, sí, sí. ¿Y a futuro? ¿Qué pasa a futuro? ¿Hay planes? ¿Hay planes? ¿Qué, cómo sigue la mano? Y yo ahora fin de mes me voy de Tandil. ¿Por qué te vas? Porque quedate, así es la vida. Quédate acá, quédate con nosotros. Este, pero bueno, vamos por cuestiones personales y continuar un camino en otro lado. Uh-huh. Entonces, por eso la fecha del domingo está pensada como... No como última fecha, porque no es así, sino como una fecha de cierre acá en la ciudad. Después la intención es continuar con el dúo. Uh-huh. Ahora con al margen de la distancia, con la tecnología y todo, hay mucho, podés continuar como la comunicación, claro, diaria y todo. Así que está hablado como esto de sostener de una u otra forma ensayos. Porque al haber también letras y cuestiones que todavía no salen a la luz, entonces hay todavía cosas para crear. Carretel, hay todavía. Así que... Son jóvenes. Sí, seguir, viste, desde nuestro lugar, cada una, continuar. Claro. Por ejemplo, yo me voy ahora a fin de mes, pero José en septiembre, justo da la casualidad que va para allá, yo me voy para Bariloche. Así que bueno, la intención es a Bariloche. Cerquita se va. Un pasaje, me gusta. Así que... Bueno, manda chocolate, qué sé yo. Bueno. ¿No? Por lo menos. Así que justo va nuevamente, claro, al sur. Otra vez al sur. Mirá cómo coinciden las cosas, ¿no? Así que ahí mismo ya... Yo llego y buscaré un lugar para tocar y compartir nuevamente fecha. Ajá. Yo tengo toda mi familia acá, así que obviamente voy a venir. Claro. Y ahí será motivo para volver a tocar, sí, juntos, por supuesto. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Y la recepción en la gente? ¿Cómo es? ¿Qué notan? Porque ustedes tienen, digo, se dan cuenta cuando están arriba de un escenario. Claro. ¿Cuál es la comunicación que se genera con el público? Buena. Buena. La otra vez lo hablaba con otro músico ahí en el patio, o por lo menos lo que yo noto y calculo vos también, es que es distinto lo que se genera en la gente cuando haces repertorio de otras personas a cuando haces algo tuyo. No sé, noto como que en algún punto una es más sincera y también es una forma de desnudarse, cantar frente a un público, algo que escribiste vos y que creaste vos, y que lo hiciste en conjunto con tu amiga, y en la gente se produce algo distinto. Hay como, no sé, me parece como una conexión distinta. El otro repertorio también se disfruta, pero esto tiene como un plus, o quizás yo lo siento distinto, ¿no? Pero hay como algo distinto cuando la creación es de una. Claro. No sé. Así que, bueno, repetimos entonces. El próximo domingo, a las 20. Sí, a las 20. Tempranito, ¿eh? Y el show, ¿cuánto dura? Y bueno, eso está... Compartimos con más música, claro, compartimos. Ajá. Uno, ajá, claro, ella no lo puede decir, pero... Claro. Porque compartimos, somos nosotras Proyecto Sur, otro dúo que se llama Señales, en el que está Lucía también, también, y con un guitarrita ella se queda toda la noche ahí sentada. Y Giselle Ventos, claro, que es una cantautora de acá, va a llevar algunas canciones de ella. Así somos como esos tres grupos, claro, y van a venir algunos amigos músicos a acompañarnos, ajá, también. Todo muy de despedida. No, mi fiesta de 15. Que le llevemos globos, claro, boletes también, claro. Todo sea por un chocolate. Claro, para contrarrestar la tristeza. Les conviene. Claro, ahí está. Chicas, nos despedimos con otra, ¿puede ser? Dale, sí. Para un segundo. Para. Tenés que tocar, si no, no. Yo me animo a cualquier cosa. Todo eso. Esa escobita, esa también me interesa. Trajimos la escoba para barrer. Mira, sí. Listo, ahí está, ya me saqué las ganas. Perdón, sí. La canción esa que tocamos, no quiero dejar de decirlo, es una canción del Proyecto Sur, pero la letra no es nuestra, es de una chica que se llama Valeria Di Marco, lo dije bien, sí. Que bueno, ella nos regaló esta letra, que la había escrito, se llama A mi madre, y nos permitió ponerle música. Entonces, bueno, también ese proceso fue muy particular. Y la que viene ahora no es nuestra. Es una canción que acompaña al principio, me parece, prácticamente, que es una murga y es de Agárrate Catalina. Mira, qué lindo. Vamos con Proyecto Sur aquí en Modo 1. que no muestra la ciudad. Mira un funeral. Una muchacha ríe en la placita. Una familia aguanta un temporal. Hey, muchísimas gracias por la visita aquí a nuestro programa y lo mejor para el próximo domingo. Bueno, muchas gracias. Muy lindo lo que hacen. Bueno, excelente. Gracias. Patio de Alondras, divino, José. Mandando bueno, un beso a toda la familia. Nada, les mando. Gracias. Gracias por el espacio. Por favor. Y a vos, Lucía, muchas lo mejor gracias. En Bariloche. Gracias. En esta nueva etapa. Gracias. Y bueno, ya saben, el domingo a las 20 horas en Patio de Alondras. Bien. Y Camila, ¿me podés conseguir eso para todos los programas? Quiero un cosito de este canastito. Lo quiero todos los programas. Se ponía re molesto todos los programas. Gracias, chicas. Que le vaya bien. 11:44 de la mañana, volvemos con...